por donde transcurren todos, sean banqueros o comunistas. Los amantes de la patria, de una tierra indiferente. Van anarquistas, buena gente, atormentados, los que mienten cuando dicen que nuestros años han pasado en vano.